Expande tu negocio al mundo con la solución de e-commerce de DHL Express. Superintendencia de Bancos de Panamá. Aprenda a manejar tus finanzas personales. Ingresa a www.tubalboaconsentido.gov.pa. DHL y Superintendencia de Bancos presentan CNN Radio Noticias. Soy Marisabel Houston desde Atlanta y estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. El mundo alcanza otro sombrío hito durante la pandemia. Se han reportado más de 200 millones de casos de coronavirus, según datos de la Universidad Johns Hopkins. 3 países representan más del 40% de los casos: Estados Unidos, la India y Brasil. Estados Unidos lidera la lista con más de 35 millones de casos confirmados, o el 18% de casos globales. La India, por su parte, ha reportado más de 31 millones y Brasil acumula casi 20 millones de casos. La Organización Mundial de la Salud declaró el coronavirus una pandemia el 11 de marzo de 2020. Los primeros 50 millones de casos se notificaron el 7 de noviembre de 2020. Actualmente el número total es de 200.014.602 casos reportados de coronavirus en todo el mundo. A nivel mundial, alrededor de 2.000 millones de personas han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19 y más de 1.000 millones de personas están completamente vacunadas, según Our World in Data. Los casos de miocarditis relacionados a la vacuna contra el COVID-19 pueden ser más comunes de lo que muestran informes de los CDC. En un estudio publicado en la revista científica JAMA, investigadores utilizaron datos de 40 hospitales sobre más de 2 millones de pacientes en Washington, Oregon, Montana y el condado de Los Ángeles en Estados Unidos que recibieron al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19. De esa población, 20 experimentaron miocarditis o la hinchazón de la pared del corazón después de la vacunación, y 37 experimentaron pericarditis o la hinchazón de la membrana que rodea el corazón también después de la vacunación. La mayoría del grupo que experimentó miocarditis eran hombres y los pacientes tenían una edad promedio de 36 años. Para aquellos que experimentaron pericarditis, la mayoría también eran hombres, pero la edad promedio se elevó a 59 años. En Estados Unidos, el sospechoso del ataque del martes en las afueras del Pentágono se suicidó con el arma de servicio de un oficial de la Agencia de Protección de la Fuerza del Pentágono, dijo el FBI. En el incidente murió George González, policía de la sede del Departamento de Defensa. Las autoridades identificaron al sospechoso como Austin William Lance, de 27 años. Según el tuit del FBI, Lance salió de un autobús en el centro de tránsito del Pentágono e inmediatamente, sin provocación, atacó a González con un cuchillo. La agencia agregó que el sospechoso hirió de muerte al oficial González y posteriormente se disparó con el arma de servicio del policía. Meghan, duquesa de Sussex, lanzó un plan de tutoría en su cumpleaños número 40 para ayudar a las mujeres a regresar a la fuerza laboral después de la pandemia. El programa lleva como nombre 40x40 y, según un comunicado de prensa de la Fundación Archwell, personas de todo el mundo podrán participar dedicando 40 minutos para ayudar a mujeres a reintegrarse a la fuerza laboral. La duquesa pidió la participación de 40 activistas, deportistas, artistas y líderes mundiales, entre los que se comprometió a dedicar 40 minutos de su tiempo están la cantante Adele, el médico y escritor Deepak Chopra, el chef español José Andrés y la diseñadora Stella McCartney, entre otros. Barbie tiene nueva muñeca, la cual fue inspirada en la desarrolladora británica de la vacuna contra el COVID-19. Se trata de la doctora Sarah Gilbert, quien además de sus logros en el campo científico, ahora comparte un honor con Beyoncé, Marilyn Monroe y Eleanor Roosevelt, una muñeca Barbie parecida a ella. Gilbert, profesora de la Universidad de Oxford y co-desarrolladora de la vacuna Oxford AstraZeneca, es una de las 6 mujeres desarrolladoras de la vacuna contra el COVID-19 que tienen nuevas Barbies inspiradas en ellas. Entre las homenajeadas se encuentran la enfermera de la sala de emergencias Amy O'Sullivan, quien trató al primer paciente de COVID-19 en el hospital Wyckoff en Brooklyn, Nueva York, y Audrey Cruz, doctora de primera línea en Las Vegas, que luchó contra la discriminación, dijo Mattel. Desde Atlanta les informó Marisabel Houston. Sigan conectados e informados a través de cnne.com. Aprende de forma fácil sobre presupuesto, ahorro y crédito en www.tubalboaconsentido.gob.pa. Superintendencia de Bancos de Panamá. DHL Express, tu aliado para envíos de e-commerce internacional. DHL y Superintendencia de Bancos presentaron CNN Radio Noticias. ¿Vendes por internet y quieres expandir tu negocio al mundo? Con DHL, tu negocio se mueve a la velocidad de los clics. Escribe a cotizaciones.pa@dhl.com o visita tu tienda DHL más cercana y pregunta por las tarifas especiales de e-commerce para emprendedores. María, te noto preocupada. Sí, Jorge, tengo atrasos en el pago de mi hipoteca residencial porque mi contrato de trabajo está suspendido. Tranquila, escucha con atención. Se anunciaron nuevas medidas para que aquellos deudores con restricción temporal de liquidez puedan lograr una reestructuración de su crédito. Acude a tu banco, explica y documenta tu situación económica y formaliza la reestructuración. Gracias por el dato, Jorge. Me voy ya para el banco. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de Panamá. Lo que sigue